cara y dejarse de cuentos. Aparca la sonrisa en otro hemisferio. Los dos sabemos evadir cuando queremos. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Me hace sentir culpable, pero no lo dudes ni por un instante. El daño que hagas va a costarte caro. No te cuesta nada decirme la verdad. Y aunque no sea lo que quiero escuchar, tú mírame a los ojos. Hay que reconocerlo, tu arte es un misterio. Más te conozco y más me pierden tus razones. Por eso quiero verte los ojos cuando hables. Así no podrás ocultarme lo que piensas. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Me hace sentir culpable, pero lo presiento. Lo que estás haciendo, debo detenerlo ya. Te lo debo a ti. Me haces sentir culpable, pero no lo dudes ni por un instante. El daño que hagas va a costarte caro. No te cuesta nada decirme la verdad. Y aunque no sea lo que tú mírame a los ojos. Sé que estás.